Así es la vida. Todos los viernes de 11 a 13 en el aire de Radio Las Cabas 90.3. Así es la vida. Arranca los viernes con otro aire. ¿Qué aire? El de la 90.3 Radio Las Cabas. Así es la vida. Así es la vida. Es una frase muy utilizada por gran parte de la población, implementada en situaciones que manifiestan cierta resignación. Sin embargo, en una reciente investigación realizada por el Instituto de Implementación Piola y el Desarrollo de la Parla Autóctona, afirma y asegura, al igual que muchos teóricos y otros ñeris de gran saber, que así no sería la vida si no existiese Así es la Vida por Radio Las Cabas. Quédate en esta aventura del Serengeti Radial en la 90.3. Bienvenidos. Esto es Radio Las Cabas. Esto es Así es la Vida, sonando por la 90.3. Yo soy Gustavo Galeano y es un placer estar de nuevo con ustedes. Estamos a viernes, estamos escuchando Green Day, tremendo disco de Green Day. Y hoy estamos con la versión. No sé, lástima que no tenemos cámara ni para filmarlo a nuestro operador hoy, porque está en modo rockstar. ¿Lo mirás? Y nada, con el pelo largo así, suelto. Después subimos fotos a las redes, mi querido amigo. ¿Cómo va ese plusbel de manzana con ese pelo? Va re bien. No solo sirve para los mosquitos el plusbel, sino también para el pelo. Pero voy a decepcionarte con la marca, porque en realidad achiqué un poco más el presupuesto. ¿Más todavía? Ya no uso plusbel, uso suave. Wow. Y mirá lo que es este pelo. Mirá ese pelazo, por favor. Hola, Gustavo, ¿cómo estás? Todo bien, Ale. Gracias por estar. Hola, Cushi, ¿todo bien? Hola, Gustavito. ¿Cómo andan este viernes? ¿Cómo arrancamos el programita, Hermoso. Con este temazo? Y bueno, tenemos un montón de cosas para charlar hoy. Se vienen tantas cosas este fin de semana y en toda la semana también. Sí. Una semana cargadísima de noticias, por eso la estamos casi que arrancándola, porque te damos el fin de semana ahí un poco, pero no, esto sigue de largo. Le mandamos un saludo a Jessy, que hoy no se sentía muy bien, nos mandó un abrazo grande a la distancia, seguramente nos está escuchando, algún mensajito, un audio nos va a mandar. Y tenemos a nuestro otro compañero acá, ¿está ahí? ¿Lo tenemos? A nuestro Sordon, Mordon, a nuestro Jarvis. Sordon, ¿nos escuchás? Hola, Lucas, buen día. Hola. Sí, la vida, ¿cómo están? La verdad que sí, acá estoy, los escucho. Bueno, algo raro, pero se escucha. Es que no esté saliendo bien mi voz también. Vos salís perfecto, Lucas. El tema es que nosotros somos raros, por eso nos escuchás raro. Claro. Sí. Ese es el problema. Año, oye, hablen por ustedes dos. A mí no me involucren en esas cosas raras. ¿En qué andan ustedes? Ah, bueno. Nada raro. Escuchá este temazo, Cushi. Vamos haciendo un repaso. Para ir llegando al mediodía, Radio Las Cabas te regala este temazo de Green Day. Decime si no vale la pena tener un matecito calentito en la mano, meditar qué vas a hacer el fin de semana. Vos sabés que Green Day me lleva directamente a mi adolescencia. Y es que sí. Es imposible no viajar en el tiempo con Green Day. Qué linda banda. ¿Sabés que el año pasado, yo no me di cuenta, pero viste, Spotify te hizo algo muy, muy bueno, Spotify, que cada fin de año sí. te muestra una lista de las canciones que más escuchaste en el año. O sea, vos no te das cuenta, ¿no? Pero el aparatito te las va contando. Y la canción que... Las reproducciones que vos hiciste sobre un tema. O sea, vos en Spotify podés poner lo que sea, ¿no? Podés poner... lo que sea, tenés de todo, ¿no? Bien. La cosa es que te marca las canciones que más escuchaste. Y el año pasado, esta fue la canción que más escuché. Y yo no me di cuenta. ¿Esta? Sí. La que está sonando ahora, no esta. La anterior. Sí, sí, sí. Muy good, bueno. Good Riddance, Good Riddance, creo que es más o menos... Uy, te recortamos el mambo. Se dice así. Y a fin de año... Te muestran el repaso y el artista que más escuchaste te manda un saludo personal. Me jodés. El cantante Armstrong, creo que se llama así, te manda un mensaje y te dice gracias por escucharnos, bla, bla, bla, son muy importantes. Está grabado en inglés el chabón, lo grabó en inglés. Ah, pero no bueno, lo puedo creer. Pero hay un montón de artistas que la hicieron. Ah, pero pará. No se lo manda a vos, Gustavo Galeano, pero o sea, el chabón lo graba y después... Para todas las personas que escucharon sus canciones... en el año. Es buenísimo. Mira, bueno, un gesto re bonito. O sea, buenísimo. No todos los artistas se toman el tiempo de mandar un mensajito a lo que le están escuchando. Una vez yo recibí un mensaje del cantante de Ácido Camboyano y a mí se me explotó el corazón. Ácido Camboyano. ¡Qué buen nombre! Una banda legendaria, tocaron en Berazategui, en varios lados. Había un tema muy particular, lo acuerdo, Cuyo, usted se lo debe acordar. No, ya sé, no me diga nada. El de la pelada, exactamente. Había un tema que decía, no te metas con la pelada, pelada aspecto punk, y andaba hablando de los skinhead en ese momento tan conflictivo entre punk y skinhead nazi. Ahora se entiende un poco más. Creo que ya lo hemos charlado esto, pero no está de más hacer un repasito. Recordemos que el movimiento skinhead surge de la clase obrera, de hijos de obreros trabajadores de fábricas, que llega la música reggae a Inglaterra, entonces toman esa música y los borseos y los pantalones de los padres que usaban en la fábrica, se dice... Ahí nace, digamos, el movimiento skinhead de los cabezas rapadas, antifascista, obrero, punky también, que luego se fue metamorfoseando como todo en la historia. Y había dos bandas fundamentales que hacen un quiebre entre el inicio del movimiento skinhead y lo que se lo relaciona después directamente con el nazismo. Pero quizás eso sería charla para otro programa. Lo que te propongo, Gustavo, si usted está de acuerdo, como siempre, vamos a un temita musical y a la vuelta tenemos para charlar algo que seguramente muchos de los oyentes lo han pensado por lo menos un segundo, qué harían en la situación que vamos a comentar. Vamos con un temita musical y ahora volvemos en Así es la Vida, Radio Las Cabas 90.3. Two, three, four! We'll be right back. is that? Estamos acá de nuevo, son 11 y 8 minutos. Y bueno, Ale les tiró una ahí. Nosotros vivimos en Argentina y nos pensamos que somos los mejores del mundo en todos los aspectos, en todo momento. Hay un programa que está hace rato, pero bueno, últimamente como salió como una posibilidad de los argentinos y argentinas decir, bueno, se empezaron a notar en este programa. De supervivencia al desnudo. Con Ale. El otro día hablé con mi cuñado, también lo mira. Yo no lo miro, pero lo escuché hablar. Y yo digo, yo si voy, lo gano. Todos pensamos que si vamos, lo ganamos. Y Ale también dijo que va y lo gana. Estamos hablando, queridos oyentes, queridos amigues que están del otro lado, de esta experiencia con la naturaleza increíble que se llama... ¿Cómo se llama? Supervivencia al desnudo. Supervivencia al desnudo, muy bien. Pero ahora hay una versión latinoamericana, porque recordemos que cuando arranca este programa solo se invitaba, o sea, sucedía en Europa, sí. En Estados Unidos, ni a palo llegaban para Latinoamérica. Sin embargo, ahora sí hay una versión sobre Latinoamérica, que hay varios argentinos en este programa. Ayer veía uno que estaba con una colombiana. Había gente de ahí de Bogotá. Creo que de Puerto Rico también. Y en un momento, cuando llegan al cuarto día, claro, el cuarto día es como el momento fundamental para poder vencer tus miedos. O sea, si vos no comés el cuarto día, tu cuerpo empieza a generar situaciones de sentimientos y mentales en donde te quebrás, en donde llorás, en donde extrañás a alguien, las mamus a sus hijes, los compañeros a sus compañeras, etcétera, porque es como un quiebre en ese momento. Entonces estaban ahí los dos compitas en el medio de la jungla en Colombia, estaban, y... muy desnutrido, sin comer, qué sé yo. Y bueno, la compañera colombiana dice, che, yo no doy más, estoy realmente agotada, extraño a mi familia, qué sé yo. Y cuando le pregunta al otro participante, que era argentino, y le pregunta, che, ¿vos cómo estás? Tú, ¿cómo estás? En realidad, le pregunta. A lo que el argentino responde, yo vivo en Argentina. Fue como cuatro días de ayuno, es normal, una vez al mes, mínimo cuatro días ayunamos. No, la respuesta fue exactamente esa. Y yo vivo en Argentina, como diciendo, mirá, vivimos con inflación, con desempleo, con desabastecimiento de off, me agarró el dengue, qué sé yo, tantas cuestiones más. Nos hacemos inmune a muchas cosas. Nos hacemos inmune a muchas cosas, o a otras cosas, espero no hacerme inmune, pero en su mayoría sí. Yo creo, ¿sabés que siempre que lo digo, che, yo la verdad que podría estar ahí, podría ganarlo? Hay un factor fundamental que yo no creo poder superarlo, que son los mosquitos y los insectos. Yo creo que me puedo bancar el frío, me puedo bancar el calor, me puedo bancar el hambre, te puedo comer raíces, hojas, qué sé yo, un mandril, un cocodril, un rinoceronte, lo que pinte, pero no sé si puedo soportar los mosquitos, che. Cuando veo a esa gente... Muy, muy, muy insoportable. Cuando veo a esa gente picada de pie a cabezas, digo, no, yo ya me fui, hace dos horas me fui. No, increíble. Lucas, ¿vos lo viste al programa? El de Yanquilandia, ¿lo viste capaz? Por lo menos ha sido una pasada. Sí, vi algunos capítulos. Vi algunos capítulos, pero no. ¿Por qué te bajarías? ¿Por qué te bajarías que sí? No me la banco. Calor, mosquitos, cualquier cosa de esa rama me jodería bastante como para decir no. Yo creo, Lucas, que la pregunta sería ¿por qué irías? No ¿por qué te irías? Sino ¿por qué irías? O sea, ¿por qué razón irías a Supervivencia al Desnudo? Sería la pregunta. Esa sería una mejor pregunta, es verdad. Si hay billulla, mucha. No, eso sí. De hecho, hay otra versión de Supervivencia al Desnudo que es, se llama algo así como Solos en la Naturaleza. O una cosa así, que son varias personas, creo que son como 6-7 personas, pero que viven solos, lo mandan a distintos lugares del mundo. Y vos tenés que sobrevivir ahí hasta ser el último. O sea, la gente va abandonando, porque bueno, pasan años. La última fue un año y pico. Está bien, no estás al desnudo porque te dan ropa, te dan caña, te dan cuchillo, te dan fueguito, te dan unas lonas, etcétera, etcétera. Pero vos te tenés que bancar ahí hasta ser el último. El último que queda sobreviviendo en la naturaleza, ¿cuánto decís que gana, Gustavito, o vos, Lucas? Dos sueldos de los senadores ahora, dos o tres sueldos. Mucho más. Mucho más. Y son... Y es que bastante. Facturan en dólares, mirá. $1,000,000 gana el que se queda, mandalo a pesos, es más que el sueldo de... Bueno, me quedé pensando, porque bueno, los senadores ganan entre 4, 5, 6, 7 ellos millones. Sigue que no tienen problema de comer a la noche. No tienen problema. ¿Pero por qué Cuchi no tienen problema de comer a la noche? Ni porque son senadores. Yo pensé que me iba a decir por el sueldo que ganan. No, ellos también, y ellos guanacos ganan una bandadita. A ellos habría que mandarlo a Supervivencia al Desnudo, pero allá en La Fiorito o acá en la Lo de Abril. Yo me bajaría, o sea, no sé si aguantaría dormir en el piso. La última vez que fuimos de camping, el dolor de espalda que me quedó. Dolor de espalda fue una tortura. Incluso casi que ni dormí. Me quedé pescando porque dije, no puedo dormir. No puedo dormir. Eso creo que me mataría. Pero yo de toque armaría un ranchito. Yo veo que están ahí a cara de pedo. ¿No se puede armar un rancho? Sí. Son cuatro prioridades de la supervivencia. Sí. Refugio, fuego, agua, comida. Sí. Esas cuatro prioridades vos la podés priorizar según a vos te parezca. Pero los que saben, los que tienen más experiencia en la supervivencia, dicen refugio primero y principal, porque si no tenés, y más si todavía si estás en la naturaleza, te aparece un tigrecito, ¿viste? Un tiguetito que te come la gamba. No. Entonces, primero refugio. Segundo... Morfi. El morfi vos sabés que lo dejan para lo último. Porque bueno, vos podés seguir sobreviviendo mientras tengas un refugio, fuego, para poder curar el agua y el agua. Entonces el alimento siempre queda al final. Primero nos acomodamos, prendemos el fueguito, tenemos agüita y de ahí en adelante se van a buscar comida. Pero la otra vez hubo un loco que estuvo 21 días sin comer a pura agua. ¿Sabés cómo lo sacaron ese chabón? Piel y hueso, boludo. No. Es una locura igual, ¿no? Pero bueno, qué sé yo. Cada uno... Es que sí, o sea, sin comer podemos estar un tiempo, pero sin agua no aguantamos creo que ni claro, un día. Claro, por eso la prioridad al fuego, porque si vos vas y te tomás el agua de una lagunita ahí, está lleno de microbios y demás, te agarra una cagadera, te sacan en camilla. por eso es indispensable. ¿Sabes qué? Hace poco, yo siempre lo recomiendo, Lucas sabrá porque se lo dije, hay un documental que lo hace el actor este que hace de Thor, que es Chris, muy parecido a vos, sale con el pelo así largo. ¿El de Aquaman? El de Thor, el que tiene el martillo. Bueno, pero ¿no es el mismo que hizo la película de Aquaman? No. Ah, bueno, flash. El de Aquaman tiene otro nombre, no sé, Lucas lo sabrá. Pero el que yo te digo es Chris Hemsworth. Tiene un documental que se llama Sin Límites, en donde el chabón... Cada capítulo hace una prueba física distinta. O sea, se somete al frío, ahí va. Se somete al calor, se somete a grandes riesgos. Entonces lo que hace en un capítulo es se somete a una dieta de 4 días. 4 días sin comer y después tiene que ir a cazar su comida. Lo que mostraban de que pasa con el cuerpo es de que en ese momento tus sentidos se agudizan. los sentidos se agudizan tanto en el que pueden, de que puedes cazar, o sea, tu puntería, tu nivel de necesidad biológica de tener que cazar es mucho mejor en ese momento. Se agudizan. Sí, sí, sí. Entonces, para ir a cazar a un bicho en ese momento lo puedes hacer mejor cuando estás ahí, porque, o sea, tu cuerpo está diciendo necesito vivir, y entonces todos tus sentidos se concentran en conseguir comida. Mirá, toma pavo, ¿eh? Es qué increíble. Sabia la naturaleza, ¿eh? Es increíble. Qué sí, sabia, ¿no?, la naturaleza. Vos sabés que veía, bueno, ya que estamos hablando, ¿no?, de la supervivencia, veía a estos locos de que viven en Alaska, los primeros habitantes de Alaska, así se titula el programa, y la importancia de la caza para poder alimentarse, ¿viste? Sí. Y vos sabés que los inviernos ahí en Alaska son totalmente crudos, 55 grados bajo cero, y empezó a escasear la comida, entonces deciden salir de cacería para ver si agarraban algo para morfar, ¿viste? Sí. Vos sabés que, bueno, caminaron un par de kilómetros ahí en el bosque buscando, y buscaban los alces, pero machos. No cazaban a las hembras porque las hembras son las reproductoras. Entonces, claro, significaba que esa hembra que estaba ahí puede ser el alimento de las próximas generaciones, de sus hijos, de sus nietos. Y me pareció muy, muy, como mínimo, muy interesante, ¿no?, ese respeto a la cacería y a mantener la especie y a entenderlo desde la necesidad del alimento, algo básico. Y vos sabés que, bueno, estuvieron avanzando varios kilómetros, se cruzaron con varios alces hembras, teniendo la posibilidad de disparar, sabiendo que no tenían carnes en sus casas. Sin embargo, se volvieron con las manos vacías porque no cazaban hembras. Se cruzan con un alce macho, ahí prácticamente saliendo del pueblo, pero dentro del pueblo, digamos. Y fue re loco porque el tipo dice, mira, lo tengo acá, un tiro limpio, pero dentro del pueblo no se puede cazar. Entonces el tipo dice, si estuviera muriéndome de hambre y una necesidad de tener que agarrarlo, bueno, tomaría esa decisión de cazar dentro del pueblo. Pero como no es así, o sea, todavía tengo posibilidad de salir a cazar, no lo voy a hacer. Y el chabón se va, recorre kilómetros y se cruza todo con hembras. Con el único macho que se lo cruzó fue dentro del pueblo. Fue más pillo, diciendo, acá, es que me sí. Meto acá, no me mato. Es que sí, justamente decían eso. Los alces esos machos vienen escapando de los lobos y se meten dentro del pueblo porque saben que dentro del pueblo no corren peligro, porque no son cazados. Son buenísimo. Cazados en el bosque. Buenísimo. Muy loco, muy loco. Buenísimo, buenísimo. Bueno, en un ratito lo vamos a tener a Leandro Rodríguez. Hace rato que no venimos charlando con él. Nos aceptó una entrevista así de último momento. Vamos a estar hablando con él. Porque bueno, hubieron varias cosas políticas, económicas, que estaría buenísimo hablarlo con él. Y ya que estamos hablando de la supervivencia al desnudo, con Ale ya dijimos que un argentino la puede ganar tranquilamente. Ustedes del otro lado, ¿se animarían? Ahora que están ahí dando vueltas, ¿qué hacen? ¿Qué no hacen? ¿Qué hago para sobrevivir? Toda esa capacidad de. Yo creo que estamos. Que tenemos, ¿te animás? Eso. ¿Te animás a hacerla? ¿Te mandás y decís, yo la hago, yo la gano? Y mirá, Gustavito, si no vamos a supervivencia desnudo, vamos a tener más posibilidades de sobrevivir que lo que tenemos acá en el sur del conurbano y el resto del país. Sí. Bueno, vamos a una pequeña pausa. En un ratito lo tenemos a Leandro. No te muevas porque tenemos películas, tenemos series, tenemos anuncios de diferentes noticias. Así que no. ¿Qué, para qué vas a tocar el dial? Pon Así es la Vida. Mándale nomás, sale. Your ride, best trip, always. esta puerta, che. La puerta. La puerta. La puerta. La puerta. La puerta. La puerta, che. El ascensor. Pecados a la brasa, camisón, bebido, cuidado, sobrecito. Capuchón, capuchón, capuchón magnético. Capuchón, capuchón, capuchón magnético. Ya, ya, elevador. Ya, ya, ya, ya, elevador. Ya, ya, elevador. Artito elevador. ¡Hey! En pañales, pecados a la brasa, camisón, bebido, cuidado, sobrecito. Capuchón, capuchón, capuchón magnético. Capuchón, capuchón, capuchón magnético. Capuchón magnético. Ya, ya, elevador. Ya, ya, ya, ya, elevador. Ya, ya, elevador. Aquí estoy elevador. Ahí estamos de nuevo, son 11:30. Está sonando Entero a Pedazos de Catupecu Machu. Gran banda, gran banda. Nos dimos cuenta con Ale recién que casi escuchábamos la misma música, Ale. Bastante. Sí, yo lo que comentaba era que tampoco tenías muchas opciones en aquel tiempo, ¿no? Era lo que sonaba en la radio, lo que podías consumir de algunos programas de TV, sobre todo si estabas enganchado de Cablevisión, que tenías Match Music y MTV, que te proponían ahí una alternativa a la música popular que se escuchaba en todo el territorio, ¿no? La cumbia y el chamamé siempre estuvieron ahí a flor de piel, aguante la cumbia y el chamamé, claramente, pero aquellos que nos volvíamos un poco que incursionábamos un poco más en la música y buscábamos otra alternativa, había muy pocas. Estos programas que te digo, o radiales, la Rock and Pop, por ejemplo, que por allá quizás pegabas algún recital en vivo y escuchabas bandas que antes no podías escuchar, no teníamos el milagro de internet que tenemos ahora. Y tenemos un milagro de internet, lo tenemos al milagro de Leandro Rodríguez, que nos acompaña siempre. Hola, Leandro, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo va todo? Buen día. Bueno, gracias por venir, gracias por agarrar así de último momento. Estamos acá en Así es la Vida. Y bueno, pasaron varias cosas. Vos sos docente. En estas semanas está muy caldeado todo. Dentro de poco se viene la marcha de una gran convocatoria de las universidades públicas y todo lo que viene pasando. Vos como docente, ¿cómo ves toda esa situación? Bueno, me presento especialmente hoy porque además de docente, tengo unas credenciales más en este campo que no en otros, pero bueno, sí. Estudié en el 94, yo soy de Neuquén, me vine en el 94 a estudiar a Buenos Aires, a lo de mi abuela y en Partido de San Martín, y estudié en la UBA Sociología, y enseguida en el 95 ya empecé a ayudar informalmente, y desde el 2000 soy docente universitario en la UBA y en el CBC, y actualmente soy también secretario adjunto de AG de UBA. AG en el país. El gremio de docentes universitarios tiene tres federaciones. Una es Conado Histórica, donde está la GD, y después, bueno, hay otras dos. Nada, eso un poco comentando ahí a la pasada. Me preguntabas cómo viene la cosa. Entonces estás bastante al tanto de todo lo que viene pasando. Sí, bueno, por ahí se dice lo de la motosierra y la licuadora. La motosierra para ajustar el presupuesto universitario y la licuadora con la inflación para licuar los ingresos de los salarios de los docentes y también del presupuesto en sí mismo. Si bien se dice en general eso, en la UBA fue totalmente desproporcionado, o sea, fue mucho mayor al resto de las actividades, ¿no? Mientras que, por ejemplo, los docentes de la Ciudad de Buenos Aires y de Provincia de Buenos Aires han tenido unos aumentos un poco inferiores a la inflación. Sí, si la inflación fue el 100%, se les aumentó más o menos el 80% en estos seis meses. En la UBA estamos hablando de un aumento del 30% respecto al 100% del aumento de la inflación. Porque hubo prácticamente un congelamiento, casi un congelamiento. Entonces, por ahí todo el mundo piensa y sabe que está perdiendo plata, pero en las universidades fue realmente tremendo. Esto puede tener que ver en especial con que las universidades, como somos nacionales, dependemos del presupuesto directamente de Nación y de Presidencia, a diferencia de, por ejemplo, las escuelas que dependen de los gobernadores, ¿no? Los gobernadores estos 5 o 6 meses han intentado más o menos mantener los ingresos con un ajuste suave, más relativamente suave, mientras que, bueno, lo de Milei es tremendo, ¿no? Y donde más podía meter mano en forma directa era ahí. Después, aparte, está el tema de que Milei y toda la gente que está en el gobierno nacional, por todo lo que dicen, toda su historia, toda su trayectoria, sus declaraciones, sus gestos, odian a la universidad pública. Y tiene la posibilidad de atacarla en forma directa, ya que la universidad depende directamente del presupuesto nacional. Así que bueno, en primer lugar es eso. Está bien, todo el mundo tiene ajuste, pero no, lo de las universidades es realmente totalmente brutal y mucho mayor al del resto de las actividades. Ese podría ser el primer punto, digamos, para arrancar. Es increíble. Recién mencionabas, bueno, que odian a la universidad pública y la verdad que hay una contradicción muy grande. Recién estaba mirando. Los funcionarios de Milei, la mayoría se recibió en la facultad pública. La Facultad de Derecho de Buenos Aires, Villarruel. La Facultad de La Plata, Adorni. La Facultad de La Plata, la Abogacía Nacional del Litoral, Luis Petri. Stusenegger en La Plata. Entonces, decís, dale, che. O sea, una contradicción muy grande. Decís, no tendría funcionarios si no hubiera una universidad pública. Es la verdad que es en el ámbito de la psicología es muy difícil entender todo lo que está pasando. Pero bueno, desde el punto de vista más objetivo, lo que digo, ¿no? El presupuesto tanto para los gastos de luz, gas y gastos cotidianos, como para los salarios de los centros universitarios se han derrumbado absolutamente y es literalmente imposible seguir así. Entonces, bueno, hay que ver, ¿no? Menem dijo, bueno, ramal que para, ramal que cierra, como que, y no, y fue cerrando los trenes. Está un poco la duda, ¿no? Si Milei quiere que paremos, hagamos huelga y le demos una excusa de alguna manera para cerrar las universidades. La verdad que no se sabe cuál es el plan. Pero bueno, lo bueno, la buena novedad de este mes es que a diferencia de marzo, ahora en abril hay una ola que no para de crecer en defensa de la universidad pública, tanto en las aulas, en las facultades, no solo de la Universidad de Buenos Aires, sino de las universidades de todo el país. Y bueno, y también se percibe un gran apoyo social, bueno, junto hasta la CGT, ¿no? Apoyan la marcha del 23 y la lucha por la universidad pública. O sea, digo hasta la CGT para no enumerar la enormísima cantidad de sectores de todo tipo que se están pronunciando a favor de la universidad pública y gratuita en Argentina. Hola, Leandro, te saluda Ale Hall. Con esto que decís del apoyo, sí, también veíamos que distintos actores participaron también de un video en apoyo a las universidades. No sé, estuvo Juan Minujín, Jean-Pierre Noé, Lalix Araxu, Alejandro Berkovich, varias personalidades, actores de la cultura, ¿no? Que también salen a apoyar las universidades públicas. Te hago una consulta, quizás acudiendo más a todo este currículum que vos nos comentabas desde un principio. El factor estudiantil, ¿no? La cantidad de estudiantes. Este factor, ¿cuán importante es en este camino que va la Argentina reclamando derechos que se nos van quitando, teniendo en cuenta antecedentes en la historia, como en Chile, en donde el movimiento estudiantil es un factor importantísimo en los que después fueron las revueltas en Chile? ¿Vos qué análisis hacés de esta primera marcha más masiva de los estudiantes? La verdad que un punto fuerte de Milei el año pasado fue la juventud, claramente, sobre todo los hombres, pero la juventud masculina, pero bueno, la juventud general. Bueno, en marzo, como contaba, costó arrancar. Bueno, una cantidad importante de nuestros estudiantes votaron a Milei. Y las encuestas dicen que hay pocos arrepentidos, puede ser. Pero sí, digamos, si se quiere, o sea, acá hay una cuestión, que es que el gobierno nacional, si va a aumentar en forma sustancial el presupuesto, más o menos a la par de la inflación, o lo va a dejar así. ¿Y quién puede dar vuelta a eso? No tanto un paro tradicional, sino una movilización y un cambio en la opinión pública, digamos. Claro. Cambio. En realidad la universidad pública siempre, el año pasado saltaba que la mayoría la defendía, pero al mismo tiempo la mayoría votó a alguien que está totalmente en contra de la universidad pública. Entonces quedaba la duda. Y bueno, con la marcha del 23 sí es muy masiva y solamente puede ser muy masiva con una fuerte participación estudiantil. Si es muy masiva, bueno, habrá una señal de que esa tensión sigue ahí despierta, y si según la masividad que tenga, directamente el gobierno, si no quiere caer mucho en la, ante la opinión pública, que es uno de sus leitmotiv, va a tener que aflojar. Yo creo que va a ser más o menos unas 300.000 personas en Buenos Aires y unas 300.000 más en el resto del país, probablemente. Y es un número elevado, pero bueno, en Chile, por ejemplo, llegaron a marchar 1.000.000 de personas y siguen en su universidad sin que sea gratuita la universidad. Claro. Así que, o sea, creo que va a ser un golpe importante, pero no va a alcanzar y va a haber que seguir la lucha. Y ahí hay un elemento importante que es que en realidad los principales convocantes a la marcha del martes 23 son la fuga, dirigida por la Franja Morada y el peronismo de derecha, conservador. Después está las tres federaciones universitarias, está la que está afiliada a CGT, que obviamente es burocrática, la que está afiliada a la CONADU, que está afiliada a la CTA Yasky, que es bastante burocrática también, son muy en la línea conservadora, por más de que discursivamente son más o menos kirchneristas. Y después la CONADU histórica, que está en la CTA autónoma, es un poco más, digamos, combativa. Entonces, los convocantes no podemos esperar demasiado. Claro, es el frente sindical, sí, de universidades nacionales, ¿no? Sí, incluyendo también a la FATUN, que no la nombré, que es la de los gremios docentes, que son bien CGT. Ahí va. Sí, no se puede esperar demasiado. De hecho, paros, en marzo hubo uno solo, ahora hubo dos sueltos en abril. Y si no alcanza el 23, que es probable que no alcance, bueno, vamos a ver si regatean migajas con el gobierno nacional, y en ese caso tendremos que tratar de seguir desde abajo la lucha, o si mantienen la lucha por lo que dicen, que es un aumento similar a la inflación. O sea, no se está pidiendo nada alocado, pero bueno, no hay poca duda de que el gobierno no lo va a dar, a menos que pongamos 1.000.000 de personas en la calle, no sé. Creo que hay algunas novedades en relación a eso, ¿no, Gustavo? Que estábamos chequeando hoy. Mira, la fuente no es la mejor porque salió de Clarín, pero bueno, estaban diciendo que va a haber un aumento de 70% del presupuesto, y bueno, eso es algo que trataron de negociar con los rectores, y los rectores de las universidades dijeron no, la marcha se va a hacer igual, o sea, como no hubo un acuerdo. Sí, lo que pasa ahí es que, ojo, obviamente el 70%, como ya deben sospechar, me imagino ustedes, ampliamente mentiroso. No, en realidad es así. En el año hubo un 290% de aumento respecto al 2003, y ellos dieron un 70% de aumento sobre la parte que es para luz, gas y servicios y gastos básicos, que no es sobre el 100% del presupuesto universitario, sino sobre el 10%. El 90% del presupuesto de las universidades se va en salarios. Entonces, el 7% sobre el 10% es el 3,5%. O sea, el aumento real es el 3,5 frente a una inflación, claro, frente a una inflación del 290%. O sea, es hazme reír de cualquiera. Está bien, el 70 suena no tan mal, aunque claro, bueno, igual ya hubo un 70 que fue un 3,5 y ahora dan otro 70 que sí, es otro 3,5. O sea, en total, entre el 70% de aumento que dieron sobre esta fracción del 10% del presupuesto. ¿Ven por qué? Ese 70 más este 70 nuevo que están dando ahora, estamos hablando de un 7% de incremento, claro, sobre el presupuesto total. ¿Ven por qué hay que leer la letra chica de Clarín? Porque te tiran una cosa, pero no te cuentan otra. Y porque hay que tenerlo a Lean en el programa también. Si no, nos quedamos con una información, sí, errónea. Claro, por ejemplo, en Twitter hay gente que contesta esto que yo acabo de contestar, pero claro, lo tenés que buscar con lupa, 300 de mensajes de puteadas, porque todos los trolls están a full, no solo para putear a la izquierda y el kirchnerismo, sino hasta Jacobiti, ¿no? Que Jacobiti es un radical de Cambiemos, es de Junto por el Cambio. Claro. Y hasta, bueno, hasta Jacobiti lo están, los trolls lo están acusando de todo tipo de cosas. Entonces, claro, para encontrar un comentario adecuado, tenés que pasar, filtrar 50 agresiones, insultos y demás. Entonces, complicado, Twitter. Totalmente. Lean, ¿sabés que quería preguntarte también, ya que te tenemos en el programa, Esta situación que hoy estamos viviendo de vaciamientos de las universidades, creo que la Argentina ya la pasó, y si hay algo que la historia nos da la posibilidad es tener experiencia. ¿Vos crees que algo de lo que fue en los 90 con Carlos Saúl, en donde el vaciamiento de la educación también estaba ahí a cada paso a flor de piel, algunos de los métodos de lucha o las herramientas de lucha que se tuvieron en los 90 puede ser que se repliquen ahora? ¿Algo de esa experiencia se puede traer a esta situación actual? Sí, se están empezando a discutir. O sea, por ejemplo, específicamente en el 92, cuando fue la Ley Federal de Educación, solamente hubo grandes marchas. Pero ya en el 95 se multiplicaron las tomas, las asambleas de base y las tomas de universidades, de facultades, que fue muy importante. Y después también fue el bloqueo al Congreso, cuando Menem quería votar la Ley de Educación Superior. Hubo un miércoles que no lo pudieron hacer por el bloqueo estudiantil a los alrededores del Congreso, que es algo que hace también ante la reforma del Estado, cuando echaban demasiados estatales. En las provincias también se bloqueaban los ingresos al Parlamento Provincial, en algunos casos bueno se tomaron, incluso se prendieron fuego, esto respecto a la reforma estatal. Respecto a la universitaria, no se llegó a tanto, pero sí hubo tomas largas. En el 99 llegaron a durar 2 semanas las tomas de las facultades. Y se lograron algunas cosas. En realidad el proyecto de Menem era arancelar, no pudo arancelar. Después quería financiar solo la mitad de la universidad pública y que la otra mitad se la tuvieran que financiar las universidades vendiendo servicios al mercado, pero bueno, eso por suerte tampoco lo pudieron imponer. O sea, hubo algunas cosas que impusieron ellos, otras que no la pudieron imponer, y en gran medida gracias a la dinámica de lucha del movimiento estudiantil, que en el 95-96 fue muy fuerte. Y en el 96 corrían el riesgo de que se mezclara con el surgimiento del movimiento piquetero y con las primeras huelgas generales exitosas contra Menem, que fue en el 96, recién 7 años después de que él asumiera, ¿no? Entonces ahí en el 96, cuando se empezó a ver esa conjunción, que directamente en la huelga general de 36 horas de fin de septiembre del 96, se tomaron muchas facultades en solidaridad activa y se marchó Plaza de Mayo, bueno, y demás. Ahí el gobierno frenó la reforma laboral que estaba haciendo en profundidad, que era una reforma laboral a medias, y también un poco quedó el ataque a la universidad que había hecho, quedó también ahí. Bien. Más o menos suspendido. Entonces, el balance de la lucha de los 90 no es tan malo, y ahora, bueno, se está empezando a discutir. Por ahora no se han dicho en general tomas, sino vigilias. Sí, la palabra que se ha utilizado hasta ahora, la semana pasada, y esta es el tema de hacer vigilias el martes a la noche previo a la... No, el lunes a la noche previo a la marcha del martes 23. Así que bueno, están volviendo a la asamblea, las clases públicas, que es algo que se había utilizado en los 90. Sí. Asambleas, clases públicas, y ahora puede ser que haya vigilias. Veremos si se concretan las vigilias. Era importante que los jóvenes estén de nuevo ahí en la lucha. Sí, es una lucha, ojo, está ahí en proceso, yo... Pero si no los mueve esto, no los mueve nada. El 23, ¿cuán masiva es? Claro, claro, claro. ¿Sabes qué, Leandro? Esta semana estuvo circulando mucho en varios noticieros la Facultad de Medicina, de Capital. Ya directamente habían cortado la luz. Había momentos en el día donde cortaban la luz, no funcionaban los ascensores. ¿Se tiene como un tope en esta marcha? Decís, bueno, mínimo poder pagar los servicios y a los maestros. Decís, el aumento tiene que ser superando esto. O si no, con las marchas. Lo que pasa es que pagarle a los maestros en realidad nos están pagando, no es que nos dejaron de pagar. Pero bueno, lo que nos pagan es la mitad del el poder adquisitivo real, es la mitad. Entonces, en realidad sería un aumento salarial que tendría que ser mínimo al 100% de inmediato, no en cuotas como en la época de Alberto. Estamos hablando de mínimo tener que duplicar el salario. O sea, nuestro salario hoy está en el nivel de indigencia, no en la canasta de pobreza. Nosotros, el sueldo es 100.000 pesos por cada comisión y podés tener máximo 4 comisiones. O sea que el máximo que puede llegar es 400.000. pesos al mes, que es lo que es el nivel de indigencia, no el de pobreza. Entonces, bueno, obviamente la enorme mayoría de los docentes, además de dar clases en la universidad, porque no puede vivir mínimamente con lo que tiene que gastar para poder dar clases en la universidad. Y después, el tema de lo pagar la luz no está formulado tan así. En realidad, ya hay lo de medicina es una circular que se dio para toda la Universidad de Buenos Aires diciendo que en horario diurno hay que apagar las luces. Directamente esa es la orden, está por escrito, digamos. Es la orden que se le bajó a los no docentes. Que bueno, no, los ascensores solo se pueden usar para discapacitados o gente muy necesitada. Si hay una serie de órdenes de ese tipo para alargar un poco el presupuesto. Y bueno, la luz se gastará solo la noche, no usar estufas ni aire acondicionado. En fin, no, eso ya está todo por escrito, no son rumores, digamos, ¿no? Y esa decisión que decís, esa orden que baja, ¿de dónde proviene, digamos? No, el rector. Ahí va. Como una alternativa para que sea menos el costo... Claro, el cálculo es que quedan un mes y medio, dos meses de presupuesto. Sí. Y bueno, con esta orden pueden alargar un mes más, dos meses más, pero no se llega a fin. Claro, claro. Pensaba en estos números que decías recién de 400.000 pesos que claramente no llegan. Y lo ponía en comparación con otros sectores también de la sociedad, incluso trabajadores desocupados que acceden a un potenciar trabajo que quedó congeladísimo. Y vos decías que con ese sueldo que pueden llegar a cobrar los docentes, quedarían por el nivel de indigencia. Y pensaba también lo terrible de esta situación. Una persona que cobra un potencial trabajo hoy está en 78.000 pesos mensuales. O sea, sí. Pensaba no, en la cura, es solo un subsidio pequeño y obviamente el que tiene un potencial tiene que, una, hacer changa, dos, ver si puede hacer algún productivo en el movimiento, claro. Tres, el tema de los bolsones, cuatro, el comedor, no sé, cinco, si es posible que sus hijos por ahí estén, si hay algún jardín popular, o sea, y claramente no, tiene que hacer una batería de medidas de supervivencia, sí, eso sí. Ni hablar. No, sí, yo decía por eso lo de, claro, supuestamente en la universidad vos se supone que el profesor tiene que tener un gasto, por ejemplo, de internet, de claro. Libros, etcétera, que, bueno, no, obviamente no se está pudiendo. Qué manera de militar la crueldad de este gobierno, ¿no? Y sí, sí, o sea, se mezcla el tema de la teoría económica, que uno no sabe hasta qué punto se lo creen, con la crueldad lisillana. O sea, una cosa es, bueno, la teoría económica que diga que cada uno tiene que hacer méritos en el mercado y el que no tiene plata que se muera, como una cuestión de la teoría económica, ¿no? Milei lo ha dicho esto explícitamente, ¿no? Bueno, si tenés que aceptar en el trabajo el salario que te dan, y si querés renunciá, y si no te podés sobrevivir, morite. Eso lo ha dicho él explícitamente así. Es difícil saber si realmente creen en la teoría y ya está, o directamente hay una crueldad. La dictadura del 76 fue esta misma teoría económica ultraliberal, mezclada con una crueldad de que ellos directamente había todo un sector de la población que lo querían eliminar, ¿no? Por eso hablamos de genocidio. Bueno, si quieren hacer un genocidio ahora o no, y ser especialmente crueles, bueno, la tortura no fue el símbolo máximo de la crueldad en Argentina. Ellos defienden esa dictadura, defienden las torturas, además de... así que podría ser. Pero bueno, no sabemos hasta qué punto. Y después ellos como dirigentes, y después todos los que lo siguen, también es un poco esa duda de cuán cruel se volvió esa fracción de la sociedad argentina, o no, o sí, realmente piensan que la única forma de salir de la crisis. Sí, lo cruel y lo y el peligro también de todo esto, ¿no? Hace unos días atrás escuchaba al presidente Biden hablar sobre Milei y decir que era excepcional porque con esto de la base militar que van a poner en territorio argentino, Estados Unidos, el presidente Biden decía, no, el presidente Milei de Argentina la verdad que es increíble porque nos está cediendo todos los recursos naturales sin pagar nada. Es la primera vez que se nos hace tan fácil poder extraer esos recursos naturales de un país. Dice, no sé, el tipo ama a Estados Unidos, palabras del presidente Biden, ¿no? Entonces la peligrosidad de esto, ¿no? De la entrega, de la soberanía, de patrimonio, de derechos, peligro por todos los, al este, al oeste, al norte y al sur, digamos. Sí, esa es la situación en la que estamos y bueno, para compensar mínimamente, lo que tenemos es que Milei hubiera querido ya establecer, digamos, con la ley ómnibus todo esto en un plano de legalidad alto y bueno, por suerte el 20 de diciembre con el la movilización de la tarde y el cacerolazo, después con el 24 de enero la huelga general con movilización, el 8 de marzo y el 24 de marzo con las multitudinarias manifestaciones, las cosas que ha querido avanzar tanto en lo económico, en el ajuste económico como en la impunidad, por suerte está un poco, no ha podido avanzar como él quería y la cosa sigue abierta, digamos, el juego sigue abierto por suerte, porque si el único límite que tiene Milei es la movilización popular, ¿no? Él no parece que tiene ningún límite de ningún tipo, político, moral, ni nada. Increíble. Bueno, Leandro, muchísimas gracias por acompañarnos. Seguramente nos vamos a ver el 23, ahí vamos a estar haciendo la cobertura de Radio Las Cabas. Gracias por venir. Gracias. Bueno, muchas gracias, Leandro. Nos vemos el 23. Chao, gracias. Un abrazo. estamos acá de nuevo, son las 12 y un minuto de este 19 de... ¿Ya estamos qué? ¿En abril? Estamos en abril, ¿no? Estamos en abril, Gusti, estamos en abril todavía, bien. Como dijimos, bueno, tenemos revancha en Así es la Vida. La semana pasada quisimos hablar con él, nos cortaron el internet. O sea, minutos antes que salgamos al aire, nos cortaron el internet. Pudimos hacer una colecta y poder pagar el internet y estamos acá de nuevo. La semana pasada no pudimos hablar con él. Ahora lo tenemos a Nico Ramos. Nicolás Ramos. Hola, Nico, ¿nos escuchás? Sí, ¿cómo están, muchachos? ¿Todo bien? Qué bueno escucharles. Gracias, Nico, por acercarte así virtualmente, por lo menos poder charlar con nosotros. El Ale Hall, quien te saluda. Bueno, Nico Ramos es compa, colega de prensa, fotoperiodista de ANRED y es uno de los responsables de esta muestra fotográfica de Ojos que sí la ven. Nico, bueno, nuevamente agradecerte y si querés contanos un poco cómo fue este proceso desde el momento ese camino recorrido desde la fotografía hasta la exposición y por qué pensarlo de esta manera y sobre todo enfrente del Quinquela, que también entiendo nos podrás echar un poco de luz sobre la situación actual del colegio. Sí, gracias, Ale. Bueno, gracias ese día por acercarte vos, Jessy, toda la gente de Radio Las Cabas, por el espacio. Bueno, la muestra, en realidad es una exposición multimedial porque estaba conformada por fotografías, por proyecciones y por textos poéticos de los trabajadores de prensa. Sí. Comenzó en su momento luego de lo que fue la represión entre el 31 de enero y el 2 de febrero en la Plaza de los Dos Congresos, sobre todo en contra de todos los manifestantes, pero en contra específicamente de la prensa, en momentos en los que se rechazaba el DNU y la ley ómnibus. Sí, sí, estuvimos con radio también ahí, esos mismos días. Exactamente. Tiempo después, Cora Kamarnik, a través de la Facultad de Sociales UBA, de la Cátedra de Comunicaciones, de la parte del área de estudios sobre fotografías, bueno, junto con Filomena Hoff y junto con diferentes personas de la institución. Sí. Comenzaron a hacer un relevamiento, en principio, con lo que era el listado que había relevado CIPREVA en su momento, de quienes fuimos reprimidos, y llevó a cabo una muestra virtual. Esa muestra virtual consiguió en fotografía de compañeros y compañeras, se hizo un video y se publicó en las redes. Sí, sí, lo recuerdo haber visto. Claro, cuando se publicó ese video en las redes, lo que sucedió fue que muchas personas comenzaron a preguntarnos dónde se puede ver, dónde se puede ir a visitar la muestra y demás. Bueno, yo tomo la posta, empiezo a hacer un relevamiento más amplio del que estaba haciendo CIPREVA, porque me fui dando cuenta en este boca a boca, en este contactar a los compañeros y compañeras, que éramos muchísimos más de lo que había sido relevado en ese momento. Se habían quedado por una cosa u otra, por cuestiones de tiempo, porque esa muestra se sucedió muy velozmente, gracias al trabajo de Cora específicamente, y habían quedado fuera también personas del ámbito de lo que es la crónica audiovisual y la parte de los periodistas. Entonces, para hacerlo más amplio, elaboré esta dinámica de esta exposición. Y bueno, con el tiempo fueron adhiriendo diferentes instituciones que nos dieron apoyo. Digo, no apoyo de lo económico, sino desde el apoyo institucional. Claro. Y porque la muestra la hicimos con la nuestra, para todo lo que hice por ahí. Autogestión. Bueno, autogestión se llama nuestra vendetta. Exactamente. La muestra es autogestiva, y bueno, la idea de la expo era más bien una excusa, porque y sucedió esta excusa porque una excusa para juntarnos, para reconocernos entre los trabajadores de prensa, para tener un espacio que sea así horizontal, en el que podamos justamente romper un poco con la dinámica en general del trabajo de los fotoperiodistas o de los cronistas o de los periodistas en general, de esta cuestión individual, ¿no? Estar atrás de una sola atrás de una cámara, sin un clic, ¿no? Sí, y ese tipo de cosas, generar esta mirada colectiva, Y bueno, se inauguró el 5 de abril a las 7 horas en la Escuela de Fotografía Maestro Quinquela, que como vos bien decís, bueno, yo fui egresado de la escuela. Sí. Y como vos bien decís, la escuela está en este momento cerrada, estaba en peligro de cierre, está cerrada en este momento, no dejan inscribir a nadie, no hay continuidad de la cursada. Las personas que se recibieron el año pasado no saben nada de sus títulos, y lo mismo los que están cursando, que tendrían que estar cursando, que pasaron de primero a segundo año, porque claro, no nos olvidemos que la Escuela de Fotografía Maestro Quinquela es la primera y única escuela de fotografía de la Capital Federal. Fue fundada en su momento por el maestro Benito Quinquela. Es una carrera de 2 años con título analítico oficial, de lunes a viernes, de 19 casi a 23 horas. Es una formación que no tiene parangón en lo que es la currícula de la Capital Federal, y que el gobierno de la ciudad nunca le dio difusión, porque evidentemente siempre la quisieron cerrar. Nosotros hicimos responsables a diferentes personas, por ejemplo a Fernando Biondi, supervisor de la Región 4, a Dian Rastelli, que es el director de Escuelas Técnicas, que se desligó totalmente de la situación, y que en 4 años no hicieron nada porque a la escuela la quisieron cerrar ya en 2020. O sea, esto se repite como un loop siniestro, viene del 2020, bueno, ahora está en esta situación. Ellos hicieron asambleas totalmente unilaterales con algunos de los docentes, que en este momento ahora algunos se han panquequeado, digamos, estaban de nuestro lado diciendo no al CFP, que es no el pase de la escuela, de la órbita de técnicas, a CFP, que es Centro de Formación Profesional, porque eso implicaría una degradación en los títulos, docentes que son titulares pasarían a ser interinos y los podrían rajar cuando quieran. Es totalmente discrecional la manera en la que los docentes podrían dar clase, porque no pasan por acto público. Claro. Los chicos y las chicas no recibirían sus títulos analíticos como corresponde, porque CFP no emite títulos analíticos como, por ejemplo, el mío, que está en trámite. Que inclusive, Nico, no se sabe si esos títulos efectivamente van a llegar, o sea, está como una precariedad absoluta, o hay algún perdón, o hay alguna luz al final del camino en relación a esto, no solo en tu caso, sino en el resto de los egresados, digamos, ¿no? La luz al final del camino no existe, porque el paso a CFP es justamente la firma del acta de función de la escuela. Porque terrible. La escuela funciona hace 70 años en ese mismo espacio, y pasar a CFP implica que en cualquier momento, cuando ellos quisieran, nos pueden sacar de ese edificio, porque ese edificio corresponde a la Escuela 31 de Artes Gráficas, en las que funciona en el horario nocturno en la Escuela de Fotografía. Sí. Y en este momento, los burócratas ministeriales, que de hacía 4 años no hicieron nada, hicieron la plancha durante 4 años mintiendo, diciendo que estaban trabajando por la continuidad de la escuela, tampoco presentaron en sí una propuesta concreta del CFP. Y no es que se va a suceder en estos momentos, porque requiere de muchísimas, ¿cómo se llama?, comunicación con los docentes, que también tienen sus preguntas para hacer. Claro. Respecto de, por ejemplo, si los van a pasar, si las cargas horarias, cómo las van a sostener, porque las cargas que tienen son de 35 minutos y pasarían a 40. Además, sabemos que los FP no duran más de 1 o 2 meses, 4 como mucho, y la escuela tiene 1.751 horas de oferta académica y no se comparan con las 496 horas de los módulos de CFP, que tampoco tienen continuidad entre uno y otro. O sea, el título que proponen y la situación es totalmente degradante. Más arriba allá de eso, los alumnos y las alumnas hicimos un cronograma de actividades, nos dirigimos a las asambleas barriales para comunicarnos y ponernos a trabajar en conjunto con los vecinos y vecinas de La Boca, con comedores populares. De hecho, el día de la inauguración de la muestra solicitamos alimentos no perecederos, útiles y elementos para las puestas de salud, que son las que nos atienden en los momentos de las represiones. Esos elementos ya fueron entregados, tanto un comedor aquí, Madre Sembrando Conciencia, aquí de La Boca, y los elementos de salud fueron entregados a la puesta de salud y cuidado. Además de eso, digamos, el colectivo, cabe aclarar, hace poquito fue la jornada de ollas populares. en la que hubo una emboscada y represión por parte del gobierno de la ciudad, que había convocado un diálogo a los movimientos sociales, al Ministerio de Capital Humano, y en el medio hubo una emboscada en la cual hubo una represión feroz, en la cual torturaron ahí al compañero Edwin Condorí. Sí, sí. Sí, en el barrio se dice nos hicieron el engaño a pichanga, digamos. Exactamente, exactamente. Ellos estaban en el Ministerio de Obras Públicas, iban a quedarse ahí. No parecía que iba a haber una represión, porque momentos antes hubo compañeros y compañeras de específicamente, por ejemplo, de ANRED, que fuimos a hacer un relevamiento a la zona, a ver cómo estaba el protocolo, si había camiones hidrantes, camiones de detención. No habíamos visto nada, había un solo camión hidrante en la intersección de Belgrano y Salta, 6-7 motos del grupo de los motorizados y una docena de policías de civil y algunas policías del Ministerio de Obras Públicas. Parecía que no iba a haber represión y encima les habían dicho vengan, que vamos a abrir una estancia de diálogo. Y fue todo mentira porque desde las 9 a las 10 y media que nosotros hicimos el relevamiento no había nada y a las 11 y media más o menos cayeron en Avenida de Mayo y 9 de Julio y ahí es donde cuando les comunicaron que fueran fue la emboscada. En esa emboscada detuvieron a 10 personas en total. En el lugar que estábamos nosotros cubriendo detuvieron a 7, uno de los cuales fue Edwin, que había sido, digamos, detenido sano, y después se vio en las fotos y videos que le habían roto la cabeza contra el asfalto con una piedra. Y una cosa muy importante aclarar es que gracias a la conformación de este colectivo, ¿no?, de un fotográfico y multimedial, que esos ojos que sí la ven, el diputado Solano, en conjunto con la abogada de Edwin, lograron establecer una denuncia a los policías que produjeron la detención y la tortura de Edwin. Sí, el que lo detiene a Edwin, de hecho, era un comisario, ¿no? ¿O es un comisario? ¿Cómo? De hecho, el que lo detiene a Edwin, que lo arrastra, que quedó la imagen ahí grabado, es un comisario, tengo entendido. Exactamente. Mirá, la situación es la siguiente. El día ese de la detención, con compañeros de la agencia, nos quedamos hasta bastante tarde para poder realizar la nota y poder hacer la búsqueda entre el material fotográfico que teníamos en el colectivo y pudimos identificar a ese agente de policía. El que vos estás nombrando es el señor Alejandro M. Sumaruga. Ahí va. Y también hay otros que estuvieron en la detención y en las golpizas de él, que fueron Juan M. Otero y el otro es Saúl E. Benítez. Imagínate que el cuerpo este de policías que estaba ahí, sí, en un momento hay casos que vos los ves, están identificados, que momentos antes estaban encapuchados, después se colocan guantes, después se sacan la identificación y hay fotos, que tenemos fotos en los que se dan cuenta de que se están dando cuenta de que se han mandado un tremendo cagadón. Porque nosotros les estábamos sacando fotos continuamente, claro, al accionar policial, que intentaban interrumpir. Eso no es un por acaso. La represión que nos hacen a los trabajadores de prensa es porque nosotros nos encargamos también de como corresponde, intentar identificar a las y los compañeros detenidos o que son golpeados y demás en el momento, sí, e incluso identificar a quienes llevan a cabo esos operativos. Es por eso que se realizó esta denuncia. La semana que viene va a estar declarando Edwin, seguramente lo llamen a declarar al diputado Solano por tal hecho. Pero el trabajo que viene haciendo el colectivo no es solamente el trabajo periodístico tradicional, digamos, del trabajo de realizar una nota, sino que también nosotros nos estamos conformando para hacer este tipo de acciones para que el accionar policial no quede en la nada y tengan que responder por esos apremios ilegales. Por eso nosotros siempre llamamos a, en general, no solo al colectivo de prensa, sino a la comunidad en general, a los manifestantes o a cualquier persona que presencie un hecho de violencia policial, sí, que primero que sepa que tiene el derecho a filmar y a fotografiar la situación. Eso está amparado por el artículo 14 de la Constitución Nacional, el 32, estaba amparado por la Comisión Americana, por el Tratado de la Comisión Americana de Derechos Humanos. Mientras no se obstruya la tarea policial, cualquier persona puede filmar. Y en el caso de los trabajadores de prensa, nosotros invitamos a los compañeros que coloquen la fecha y hora, bien seteen bien sus cámaras, porque las fotografías no son solo fotografías, sino que son elementos de prueba irrefutables, claro, de la situación que se estaba sucediendo. Y es así como es que se establecen, por ejemplo, este tipo de denuncias. Sí, sí. También invitamos a que hagan las denuncias en la Comisión Nacional de Prevención por la Tortura, en la Correpi, en la Comisión Provincial por la Memoria, justamente para que no quede en la nada esta situación y estos tipos no se las lleven de arriba y se crean impunes como hasta ahora, ¿no? Claro. Mientras me relatabas esto, Nico, pienso, ¿no?, en la importancia del rol y la tarea del fotoperiodista, del notero, del movilero. Inevitablemente se me viene a la memoria la masacre de Avellaneda, donde queda registrado, valga la redundancia, eran trabajadores de prensa del diario Clarín. Pero bueno, gracias a eso, a esa información, a ese material que logró el periodismo, se pudo quedar en evidencia lo que realmente pasó en la masacre de Avellaneda. Y con todo esto que vos nos venís contando, quiero también remarcar algo muy importante que están llevando adelante también les compas de ANRED con los talleres de cobertura callejera, ¿no? Para aquellos que, bueno, en nuestro caso, como Radio Las Cabas, hace bastante que venimos cubriendo las movilizaciones sociales porque somos parte del FOL, del Frente de Organizaciones en Lucha, pero quizás algunos, como en mi caso, recién ahora estoy entrando en lo que es una cobertura de una marcha. Antes íbamos quizás con otras tareas. Entonces, lo importante de estos talleres de cobertura callejera que plantea ANRED, justamente para tener estas herramientas como periodista para que, bueno, ese material que intentamos obtener funcione para esto que decías vos claramente, para que la cana no salga victoriosa, digamos, y tenga esa piedra en el zapato que es la prensa para mostrar lo que realmente pasó y que sirva de evidencia luego para, en caso de una denuncia como en esto que venís, poder mostrarlo, ¿no? Entonces, compartir esto de la importancia de la tarea y el rol de la prensa, sobre todo en estos tiempos que corren, ¿no, Nico? Sí, absolutamente. Bueno, de hecho, fue claro, como vos dijiste, vos estuviste también en lo que fue esas primeras jornadas represivas de enero y febrero. Sí. Vinieron a atacar directamente a la prensa. Nos estaban marcando de afuera, directo para buscarnos. Y si vos ves el listado, la mayoría somos de Telam. Bueno, había Página 12 y después eran toda la mayoría somos de medios alternativos. Sí, sí. O incluso freelance que trabajamos o que trabajan para diferentes agencias. O sea, las órdenes son claras. Es apagar esos ojos que sí la vemos, que sí la estamos viendo, que sí estamos difundiendo, tanto por radio, por medios escritos, electrónicas audiovisuales, por las redes sociales, por las diferentes agencias de noticias, la situación que están viviendo, por ejemplo, los trabajadores en general, los comedores populares, etcétera, todo el conjunto de la población que está viéndose afectada por las políticas fascistas, neoliberales del gobierno de Javier Milei y compañía, y lo que quieren hacer justamente es provocar un amedrentamiento. Claro. Ya sucedió también el viernes pasado cuando nosotros fuimos a la charla de fotoperiodismo por necesidad y urgencia en la UBA, que previamente estaba lo que era la asamblea y el abrazo al Inca, y que realizaron una emboscada también, una doble pinza a diputados, diputadas... ¿En el Gomón? A las organizaciones. Sí, en el Gomón. En realidad, del Gomón iban al Ministerio del Trabajo ahí de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sí. Y cuando se estaban desconcentrando y estaban pasando por el frente del Congreso, en una doble pinza cerraron la calle, la policía de ambos lados, y no dejaban ni entrar ni salir a ninguna persona. Incluso quedaron vecinos y vecinas que ni siquiera estaban en el abrazo o en la manifestación, y quedaron atrapadas ahí en el medio de Rivadavia. 2 horas los tuvieron ahí retenidos, patearon y golpearon a diputados, y estaban intentando identificar a personas, a manifestantes. Lo mismo realizan en todas las manifestaciones. No hay un por acaso que ellos hacen todo esto, sino es porque justamente toda esta política que vienen llevando a cabo, este desgobierno, no entra si no es con represión, no entra si no es con amedrentamiento, con intimidación. Hay una compañera hace poquito, es justamente ese mismo día también, que pudo videograbar una situación de apremio ilegal. Estaban intentando ahogar a una persona con la cara en la zanja, lo golpearon y demás, y sí. Que tiene miedo de declarar porque estos policías le dijeron: si vos viralizás el video, lo difundís, te vamos a ir a buscar. O claro. Sea, hay una hay hechos de violencia que se están sucediendo de forma inusitada que hacen que nosotros tengamos que redoblar la apuesta en cuanto a las cuestiones de seguridad, a las cuestiones de unidad, de cómo entrar y salir de las manifestaciones, de todo lo que tiene que ver con el estudio previo del campo para saber en dónde estos tipos se colocan. Si tienen camiones de detención, entonces ya se sabe de que la policía pretende realizar las mismas. Lo mismo que uno ve que estos químicos que están tirando ahora, este MK9, que es un químico... Uf, terrible. Es terrible. Lo sufrimos la calle. Claro, te dura hasta el otro día la secuela, porque parece, es un químico que es oleoso, eso cae en la piel, y el primer día me acuerdo, que no se sabía nada, estamos hablando del 31, lo que sufrimos por ese gas, dijimos, bueno, esto debe ser como un gas pimienta como era antes, ¿sí? Refregándonos con jabón, agua, todo durante una hora y después fue peor. Sí, las compas, perdón que te interrumpa, Nico, pero tiene que ver con esto que decís, inclusive las compas de salud que estaban en ese momento, lo que llevaban para poder apalear ese tipo de ardor era agua con bicarbonato y que con los otros gases sí funcionaba, pero en este caso reactivaba el veneno ese que te tiran, digamos. Justamente porque no sabíamos qué eran lo que nos estaban tirando. Bueno, sin ir más lejos, esos productos químicos, digamos, están prohibidos incluso por el ejército, aunque están avalados por el Ministerio de Seguridad, y esas latas salen 200 mil pesos cada una de esas latas. Más que una jubilación. Claro, también dicen que no hay plata para los comedores, que no hay plata para las universidades, que no hay plata para nada, pero hay plata para hacer tremendos operativos policiales y pagarle una millonada a cada una de estas personas que van a golpear gente directamente. No, Se nota que están en saneamiento. De hecho, una cuestión grave que nosotros también denunciamos en esos días y que se sigue sucediendo, es la aportación de armas de fuego por parte de las fuerzas federales represivas, porque incluso ahora lo que están haciendo, para que no los escrachemos con fotografías, sacan su arma de la funda y se la colocan entre medio del chaleco. Nosotros vimos ese accionar podés dar cuenta de eso porque el cable de seguridad del arma, para que no se la afanen, va desde el cinturón al arma y va adentro de la... se la ponen entre medio del chaleco antibalas, justamente para que no podamos escracharlo con fotografías de que tienen las armas de fuego en la funda. Y una cosa más, la ministra Patricia Bullrich restituyó la doctrina Chocobar y además hizo una regulación que le permite a las fuerzas federales la aportación y el uso de armas de forma indiscriminada, pueden disparar de frente, por la espalda, sin identificación, sin dar la voz de alto y para colmo encima no ser repetidos por esa acción. O sea, es una locura. Sí, no, y aparte todos los supuestos interpretaciones del efectivo policial en relación a disparar o no, o sea, deja un margen gigante con la posibilidad de disparar, o sea, es un peligro absoluto. Nico, exactamente. Nico, lo que yo te diga... Ahí está, ¿me escuchás? ¿Se escucha? ¿Se escucha mi voz? Sí. Ah, Nico, ¿cómo estás? Sabes que te quería preguntar, hace un rato estábamos hablando con Leandro Rodríguez por lo de la universidad, al principio hablaste del Quinquela. Ahora este 23 tenemos una marcha bastante bastante grande, no sé si vas a estar vos. ¿Qué cuidados deberíamos tener los medios de prensa? Vos estás en la calle todo el tiempo. para lo que se viene, ¿no? Mencionaste algunos, pero ¿qué cuidados principalmente hay que tener en la calle ahora que va a ser una marcha bastante, bastante picante? Sí, mira, no solo voy a estar, van a estar la gente de alumnos y exalumnos de la escuela Quinquela, que obviamente van a salir a marchar. Yo voy a estar cubriendo esta situación. En principio, como cuidados básicos, lo clásico que ya se sabe, nombre completo y DNI a compañeros y compañeras que se queden haciendo base o familiares para que sepan que uno va a la marcha, no ir solo, no ir sola, no ir ni desconcentrar solo y sola, porque la mayor cantidad de detenciones en general no se producen en sí en la manifestación, sino en las afueras. Sí. Como las razias que han producido, por ejemplo, el 2 de febrero y en otros casos, a gente que no estaba ni siquiera en la marcha, estaban paradas de colectivo y demás, y los gaseaban y los pateaban y los golpeaban. Es necesario que tengan el teléfono celular cargado, con batería y con internet. Si se tiene una batería de más, está bueno también llevarla. Tener carga en la tarjeta SUBE para poder moverse. En el transporte, esto que te decía de avisar quiénes van a la manifestación y con quién, y dar un número de seguridad a quién llamar, tener los teléfonos de la red federal, digamos, de en favor de los derechos humanos, de abogados, de organismos, para poder realizar las denuncias, para poder después realizar habeas corpus o lo que sea, setear sus cámaras, que su teléfono celular o que sus cámaras, en el caso de llevar las cámaras, estén bien seteadas en fecha y en hora para poder producir material de fotográfico o videográfico que sirva para poder realizar una denuncia y con la cual se pueda constatar el accionar policial. ¿Qué más? No regalarse tampoco, o sea, no ir a responder a las provocaciones de la policía, porque la policía manda tanto policías de civil infiltrados como también policías mismos que van a putear a los manifestantes para provocar una reacción para después justificar la violencia. O sea, no caer en esas provocaciones tampoco, que eso ha sucedido muchísimo estos tiempos. De hecho, cuando fue lo de la detención de estas personas junto con Condorí, hay un video que también se había viralizado, yo había realizado, de un policía de civil amedrentando a las personas que estábamos trabajando e intentando identificar a las y los compañeros. Incluso otra de las cosas que también se puede hacer mientras uno está videograbando, filmando, es mantener ese registro y pasarlo a los compañeros y compañeras para que sepamos quiénes son esos policías de civil que se infiltran o que intentan provocar desmanes para después que las fuerzas tengan su justificativo para poder reprimir. Eso es muy importante, eso también es una tarea que se está realizando. ¿Qué más te puedo decir? Bueno, llevar antiparras, estar bien identificado con chaleco de prensa o bien con la tarjeta, el carnet de prensa colgado. ¿Qué más? No dejar... tener una buena visión periférica, es decir, estar atento a la situación, porque muchas de las cosas que han pasado también es que a estos policías vienen por atrás o de costado, intentan chocarte o rozarte para después decir que vos fuiste el que, no sé, los provocaste o los golpeaste, y ahí detienen. Así han detenido a varios compañeros y compañeras trabajadores de prensa, digamos. O sea, intentando impedir el trabajo de los trabajadores de prensa, realizan este tipo de acciones. Por eso, estar atento a la situación, ver a dónde uno está parado para poder hacer la toma, para poder identificar a las personas que están deteniendo en el caso y hacerles el seguimiento. Es decir, no solo hacer la foto, una buena foto o demás para la nota. No. Hacer el seguimiento al compañero y la compañera que está en esa situación. Preguntarle el nombre y el DNI, preguntar quién es el operativo, a dónde se lo llevan. Continuar yendo, si los trasladan a comisaría, ir a la comisaría a ver en qué estado están, ponerse en contacto con los abogados de estas personas o con las organizaciones sociales a las cuales pertenecen para poder justamente darle este material fotográfico, videográfico, ¿qué más? Y realizar las denuncias. Eso tiene que quedar bien en claro. Es ir a realizar las denuncias pertinentes, porque quedar solamente en la manifestación de esto o en el repudio, no vamos a lograr esta gente que nos está atacando deje de hacerlo solamente. Es muy importante ese nivel organizativo, es muy importante tener también en cuanto a agencias, por ejemplo las radios, agencias de noticias, tener redes de backup, porque ya sabemos que los trolls están a la vuelta de la esquina, que los hackers están a la vuelta de la esquina, como ha pasado, sí, sí, por ejemplo, con la muestra oficial, la primera la habían hackeado, después se pudo resubir. Han dado de baja muchas agencias de noticias por esto también, bloqueando el contenido que se denuncia. Entonces, todo ese tipo, o sea, es una serie de situaciones, no solo que tienen que ver con la manifestación, sino con la organización en general de los comunicadores, que es muy importante en estos tiempos. Bien, súper importante, Nico, todo esto que nos contás. Ya prácticamente llegando al cierre de esta charla, no quería dejar de comentarte esto la otra vez cuando nos acercamos a la expo de Ojos que sí la ven. Primero, agradecerte por todo el tiempo y el laburo y la fuerza y el cuerpo que le pusiste a esto, porque más allá de poder llegar a observar con nuestros propios ojos esas fotografías que varios colegas lo pudieron encontrar, digamos, obtener, me quedo con esto que nombrabas al principio también del encontrarse, ¿no? Porque quizás cuando estamos en medio de la cobertura cruzamos con caras conocidas, que nos vemos, sabemos a este sí es de tal lugar o tengo alguna idea de dónde puede ser, pero creo que algo súper positivo que dio esta exposición de Ojos que sí la ven fue la oportunidad de acercarse con esas caras conocidas que te cruzas en medio de las movilizaciones y en medio de las represiones entre corridas y lagrimeos de ojo y poder charlar y conocer a la persona en sí. De hecho, bueno, fue el caso que tuvimos con vos. No habíamos tenido la posibilidad de tener ese ratito para charlar, aunque sea presencialmente. Y así como lo digo con vos, lo digo con otros compañeros que crucé en esa actividad. Así que primero celebro este encuentro, que es tan necesario los encuentros en estos tiempos que corren. Y como para ir cerrando, entiendo que esta muestra es itinerante. Si nos querés contar próximamente dónde va a estar la exposición Ojos que sí la ven. Sí, sí, bueno, también celebro ese encuentro. Claramente, como te decía, la exposición fue una excusa para eso, ¿no? Claro. Para generar esos vínculos, para generar ese espacio de unidad, el sentimiento de colectivo. Ahora, justamente, las fuerzas represivas saben que hay por lo menos un colectivo conformado, unido, y que tienen claro lo que es su tarea y que no va a dejar que esas situaciones queden impunes. La exposición es itinerante, en este momento está en Avenida Don Pedro de Mendoza, 1777, ahí en la escuela, en la sala de Tomás Grande, para ser visitada de 7 a 9 y media. Prontamente va a estar justamente en la Facultad de Sociales, en la UBA. También la han pedido desde Jujuy, Rosario, Córdoba, del interior de la provincia de Buenos Aires, de varios lugares. Va a recorrer también asambleas, bueno, comedores, diferentes centros culturales. La idea es que justamente la muestra de fotoperiodismo que viene de la calle, vaya a la calle, que claro, es el lugar en donde tiene que estar y es de donde viene. Porque nosotros estamos, como vos dijiste, todo el tiempo en la calle mostrando estas cosas y es una herramienta fundamental para tanto el encuentro, esta situación de pedagógica que tiene la muestra, más la solicitud de los alimentos y de los elementos de salud, porque el colectivo trabaja, como te contaba, con patas, digamos, o con ramificaciones hacia los comedores populares, que en este momento están dando comida, y hacia las universidades, hacia todos los espacios, para visibilizar la lucha de cada espacio. Por eso también va la universidad. Claro. Las universidades en su junio se quedan sin presupuesto. Entonces, como en una especie de bomberos que vamos apagando fuego, digamos, llevar la muestra para lograr visibilizar esas luchas, visibilizar esas situaciones y que más personas la vean también. Y que se encuentren. Que más personas sepan que estamos, que no nos vamos a ir de la calle, que vamos a estar en donde tenemos que estar, que no nos van a amedrentar y que al fin y al cabo en algún momento van a tener que responder al clamor popular, como viene pasando, que vienen reculando en chancletas ahora con el tema de las universidades y los presupuestos, que vienen reculando, por ejemplo, en contra de los empresarios de salud, con el tema de las prepagas, etcétera, etcétera, etcétera. A raíz de esas situaciones y de esa visibilización, es que se puede lograr, se puede impedir que estos tipos avancen en el desguace del Estado, en el desguace de las políticas públicas y en detrimento de toda la población y del ataque específicamente a los trabajadores de prensa. Y así será, Nico. Seguiremos en las calles porque es donde tenemos que estar como pueblo trabajador y tratando de ponerle un frene a todo este fascismo. Nico Ramos, fotoperiodista de ANRED, muchas gracias por tu tiempo y por estar charlando acá en Así es la Vida, Radio Las Cabas. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, compañeros, compañeras, por todo. Y bueno, nos estamos viendo en las calles. Abrazo grande. Abrazo, Nico. Nos vemos en las calles. Abrazo para ustedes. Es su función, fomentando la sumisión, el orden y la coacción. No creo en su justicia y cómo voy a creer si protege lo material y no tenemos mucho que defender, solo nuestra libertad. Este mediodía Acá en la radio Las Cabas, en Así es la Vida. Tremendo programa tuvimos, ¿eh? Lo tuvimos recién a Nico Ramos. Buenísima entrevista. Antes lo tuvimos a Leandro. Justito nos mandó un mensaje, Leandro. Nos agradeció mucho por el espacio. Se nota que tenía muchísimas ganas de contar todo el trabajo que vienen haciendo. Así que próximamente lo vamos a tener de nuevo al aire. Siempre va a tener las puertas abiertas, Lean, de este programa. Lean y Nico, los dos. Bueno, lo tenemos ahí a Lucas. Lucas. ¿Tenemos películas, series, Lucas? ¿Qué tenemos hoy? Series. Hoy traje dos series. Una en anime. Una es un anime. Y la otra, es una serie de personajes, ¿no? En carne y hueso, digamos. Así que, no, pues estaba pensando, ¿le gustará esta serie? Yo sé que si Leo estuviese escuchándonos, le gustaría. Más allá, seguro, sí. Sí, exactamente. Porque salió hace poco la serie de Fallout en Prime Video y la rompió todo. Es más, la rompió tanto que ya dijeron que va a salir una segunda temporada. No se sabe cuándo, pero ya está confirmada. Y bueno, vengo a recomendarle, a pesar de haber visto solo un capítulo, ese primer capítulo, genial. Así que si tienen ganas de ver una serie post-apocalíptica, de ello, comedia, de ello quería preguntarle, Luca, porque yo los escucho a ustedes como muy emocionados, pero yo no tengo la menor idea de esa serie. Contanos un poquito de qué se trata, ya que sea post-apocalíptica, a mí ya me da para pochoclear. Bueno, viene de unos juegos del mismo nombre, Fallout, y trata sobre que hubo una guerra nuclear en el mundo y tiraron, bueno, bombas nucleares por todo el mundo y la gente se resguardó en refugios nucleares que los había hecho una empresa que se llamaba Ultec. No he jugado ningún juego, menos ahora, el Fallout 76, que es uno de los últimos que salió, sí, pero no jugué los anteriores, pues son bastante antiguos. Y trató sobre eso, de que la empresa no creó específicamente esos refugios con ayuda del gobierno para proteger a las personas, sino para hacer experimentos. Y cada refugio tenía un experimento diferente. Ah, papá. Pa. Interesante. ¿Esta es la que va en el caballo? No es esa, ¿no? No, creo que no. Bueno, me equivoqué de juego. Y bueno, hay diferentes recursos. Por ejemplo, hay uno donde las cosas se rompían muy rápido. ¿Qué hacía la gente en un lugar donde las cosas, todo se rompía muy rápido? En otro... Ah, es como vivir en mi casa. Sí. La mía también. Yo creo que mi casa es el rejunto de varios refugios. En otro pusieron a multimillonarios, la mitad multimillonarios y la otra mitad gente muy pobre, para ver cómo actuaban también. Y así, los otros, bueno, en algunos, por ejemplo, no cerraron bien las puertas para que la radiación entrara y ver qué pasaba. Y todo así, en todos los refugios, siempre había algo raro. Pero bueno, hablando sobre la serie, habla sobre el refugio 33. Y hay tres personajes. La serie tiene tres personajes principales, digamos, en donde la historia se enfoca más en ellos, que es una Lucy del refugio 33, Cooper, que es un personaje que aparece al principio, y Hammond Ligan, Bueno, son tres personajes de, y cada y que en algún momento se van a juntar, pero bueno, yo vi solamente el primer capítulo y me re gustó, así que por eso quería recomendarlos. Además viene de los juegos, a la serie le fue muy bien y eso. Lucas, yo me quedé no quiero decir. Me quedé recontra remanija con una serie que vos habías venido y comentado acá y quería preguntarte si hay novedades sobre One Piece. Todavía no. ¡Bah! ¡Maldición! Es más, encima One Piece salió hace... este año, creo, ¿no? No recuerdo si fue este año o casi fin del año pasado. Creo que fue fin del año pasado. Así que vamos a tener que esperar... Sí, vamos a tener que esperar un poco más seguramente para One Piece. Bueno, igualmente Netflix suele sacar sus series que les fue bien bastante rápido. Al menos, no sé, cada año o cada dos años. Menos Stranger Things, que hace bastante que estamos esperando la última temporada, pero bueno. Que se pongan a laburar, che. Agarren la pala. bueno, ya tenemos ahí la de esta que dijiste, Lucas, que se trata de un que viene de un juego. ¿Hay otra más? ¿Alguna serie más trajiste para hoy? Sí, es una serie de Toriyama. Akira, antes de irse sí, o es una de él, de su vida. No, es una serie de no es una serie de su vida. Es una serie que escribió él en su momento. Un manga. Viene de un manga y de una película también. Tiene una película. Y se llama San Lan. Que, va a explotar a eso. Ver. Va a explotar de gente que lo va a ir a ver. Para. San. Sant Land. S-A-N-D espacio L-A-N-D. Anotado. Sandland, de Akira Toriyama. De un libro sí. De Akira Toriyama. Sí. Y bueno, esta no la vi, pero la tengo ya en... La quiero empezar a ver pronto. Quería que termine para poder ver todos los capítulos. Cosa. Como los animes son de 20 minutos más o menos, quería ver qué onda. Y además, cuando ves... Sin saber que es de Toriyama, vos ves y decís, esto lo hizo Toriyama. Sí, ¿no? Tiene su marca registrada. Sí, vos ves los personajes y decís, sí, esto. Quería hablar un poco de Toriyama y esas cosas, pero bueno, se me pasó el tiempo. Así que capaz que más adelante traigo un poco sobre él. Fue bastante importante para nosotros, nuestra juventud fue. Al menos para la gran mayoría, ¿no? Fuimos educados por Dragon Ball Z. Sí. Yo tenía una cinta tenía una cinta en VHS que me había prestado un amigo de Dragon Ball Z. Y algunos capítulos súper picantes, que uno casi tuvo una introducción a la educación sexual también con Kakaroto. No. Y Bulma. Sí. Vos sabés que en el colegio de CB hay un nene que lleva por nombre en su documento, se llama Goku. ¡Ah, no! Sí. Yo pensé que le decían Goku como un apodo, pero no, es su nombre real. Todo bien. Cada uno. Claro. Debe haber sido bastante importante. En su vida, claro, sí. Sí. Y bueno, hablando un poquito sobre esta serie, es un mundo devastado por la sequía que el rey cobra muchísimo por el agua. Y, qué raro, che. Sí. Y trata sobre un grupo de personas que quieren descubrir un lago, fantasma se llama, que supuestamente ahí se puede vivir bien y eso. Como digo, no vi la serie todavía, pero ya pronto la voy a meter en la web. La idea me suena la idea de esa serie medio como Mad Max también, ¿no? En donde escaseaba el agua, solo una persona tenía el control del agua y algunos se van a incursionar en busca de las tierras verdes, que bueno, después no termina existiendo, pero no importa. Sí, sí. Ah, bueno, me spoileaste sí, el final. Yo no la vi la nueva. Ale, ¿cómo vas a decir eso? Bueno, pero no sabes lo que pasa. No es el final eso lo que te acabo de decir. No termina ahí. Claro, pero la nueva que salió hace cuánto, salió hace como 6 años. Igual la nueva yo no la vi. No, pero ahora no está la de Anya Taylor-Joy. No va a salir. No, bueno, esa todavía no, ese creo que todavía no salió, el mes que viene, creo. Bueno. La que habla Alex, ¿cuál es la de Matt? Furia en el Camino. Furia en el Camino, claro, que van a... Tienen la excusa de que van a Ciudad Gasolina, pero ahí pasa algo con... ¿Cómo se llamaba el personaje de la conductora? De la que manejaba el camión. Furiosa. Furiosa, bueno, que ahora... Imperator Furiosa. La que sale nueva ahora es sobre ella, sobre Furiosa, ¿no? Sí, exacto, sí. Ahí va. Bueno, esa no la... Sobre ella. No sé si salió todavía y si salió no la vi. Bueno, esa la voy a ver. Yo en su momento vi las otras, pero esta nueva pensé que ya había salido, pero no. A mí desde chico me encantan las películas así futuristas, ¿viste? Post-apocalípticas, no sé, Waterworld, por ejemplo. Peliculón con el hombrecito pescado ese que tenía las branquias atrás de las orejas y la nenita que tenía el mapa. ¡Ah! ¡Qué peliculón! Por Dios, cómo me gustó verla y la pongo hoy en día, la cruzo en el cable y me la miro otra vez. Sabés que a mucha gente la detesta, pero a mí también me gusta. ¿Qué? Si es una muy buena película. Ya sé qué película es. ¿La viste, Gusti? Sí, la vi. Que con el agua de la lluvia, que la juntaba y la tomaba. Sí, me acuerdo. Sí, y ahí tenía mucho valor el agua, pero tenía más valor aún la tierra. Porque era muy difícil conseguir la tierra. El agua, ¿sí? Claro, porque era todo mundo acuático, justamente. Claro, mirá. Y hay una nenita que tiene un tatuaje en la espalda que supuestamente es el mapa hacia tierra firme. Es una película muy vieja, así que lo que estoy diciendo no creo que sea espolear. ¿Espolear se dice? No, espolear es cuando te... Cuando te espolvorean. Cuando te espolvorean. Bueno, estuve cerca. Se acercó bastante, dirían los Simpsons. Pero no, muy buena película. Sí, que actúa Kevin Costner, que estuvo en la última actuación que tuvo, por lo menos la última me acuerdo, es el padre de Clark Kent. Ahí va. También actuó en la última de Superman, fue el padre de Clark Kent. Hay una parte en la película muy icónica que me quedó grabado para toda la vida, que en un momento se le incendia la nave, qué sé yo, y... aparece el personaje principal Kevin Costner, que es el hombre pescado, digo yo, sí. Y rescata a unas personas que estaban ahí prácticamente esperando la muerte en el agua, y cuando sube un viejito al lugar le agradece a Kevin Costner y le dice, muy humano de tu parte, le dice, ¿viste? Y él como que... No sabe si agradecer, no sabe si explicarle que no es humano del todo, pero un momento de la película que está buenísimo, que a mí lo recuerdo siempre entre otros, ¿no? Pero ese fundamentalmente lo recuerdo muy bien. Terminamos hablando de las películas y no estamos escuchando a nuestro maestro de las series que es Lucas. Lucas, tenemos dos hasta ahora. Lucas. Seguimos con vos. Tenemos a Alan, no, bueno, la de Akira Toriyama. La de Toriyama y Fallout. Buenísimo. Ya con eso yo creo que para el fin de... Es más, con Fallout creo que para el fin de ya... Tenés todo. Cada capítulo dura una hora más o menos. Tirame la cueva y después acá en el grupo para poder verla. No, sí, eso sí. Tengo que buscar una buena página para verla. Pero bueno, ya... Al menos ya saben que pueden ver este fin de semana. Estamos atentos a eso. ¿Quedó algo más, Luquitas, que quieras comentarlo? Ya llegando a las 12:55 de este mediodía acá en Así es la Vida por Radio Las Cabas. No, la verdad que no, pero ¿sabes qué estaba pensando? Traje como mucho post-apocalíptico hoy. Nos pusimos medio así con lo de hoy. No me di cuenta, ¿eh? Yo no es que estaba guionado a hablar sobre películas y series de esto, pero como que salió. Bueno, igual, qué sé yo, si seguimos dejando que el peluca siga apoyando a Israel y mandando fuerzas a Ucrania y eso, no estamos muy lejos de que no caiga alguna situación que terminemos post-apocalípticas, y en caso de que no caiga ninguna bomba nuclear en la Argentina, que es lo que más deseo con todo mi corazón, que eso no suceda, si sobrevivimos a 4 años de este tipo, vamos a terminar como en un país post-apocalíptico, en donde van a haber varios zombies dando vueltas por ahí, y vamos a terminar comiendo lo que se rescate, mientras algunos tendrán sus mesas llenas de alimentos. Increíble. ¿Sabes qué? Hablando de nuclear, guerras nucleares y todo eso, miré esta película que fue recontra premiada, la de Oppenheimer. No sé si la llegaste a ver, Lucas. ¿Sabes qué? Todavía no la descargué, pero todavía no la pude ver. Mira, tengo descargada Napoleón y Barbie. La de Oppenheimer. La de Napoleón no la vi, pero la de Oppenheimer sí. La de Oppenheimer, bueno, es el creador de la bomba atómica. Es larguísima y es para sentarte, sentate, acomodate y mirala. Está muy buena. Sé que le dieron el Oscar al actor, le dieron al actor de reparto que también fue, que estaba Iron Man, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre de Iron Man. ¿Cómo se llama el actor de Iron Man, Lucas? Anthony Stark, pero en su nombre real. Uy, no me sale el nombre. Robert Downey Jr. Bueno, a Robert Downey Jr. le dieron el Oscar por esa actuación. Para mí fue como un premio consuelo de que no se lo habían dado antes en Los Vengadores, porque era una película de niños. Pero yo miré la actuación y dije, bueno, actuó bien, pero en su actuación en Los Vengadores, en las últimas, que merecía haber ganado el Oscar, no se la dieron, y en esta sí. Pero bueno, para mí fue como, bueno, no te lo dimos la anterior vez, te lo damos ahora. Míralo vos, Lucas, hacé tu propio análisis, pero para mí fue así, ¿eh? No sé, fue como la de Leonardo DiCaprio, que se lo dieron en otra película. Te debíamos una, te la vamos pagando ahora. Están pagando en cuota como el gobierno. Ahora ni en cuota no van a pagar. Bueno, y che, llegamos al final del programa. Ya estamos en la horita del final. Nos mandó saludos Jessy. Estuvo escuchando el programa, no se sentía muy bien hoy. Vamos, Jess. Le mandamos un saludo muy grande a Jessy. Espero que esté mejorando, que esté bien. Y bueno, sigan en las redes sociales. Nosotros vamos a estar compartiendo todo lo que vaya pasando en las calles, todo lo que se esté informando. Y bueno, qué lindo hacer radio, ¿eh? Me gusta hacer radio. Muy lindo hacer radio. Hago un pedido a la solidaridad, ya que estamos hablando esto de las redes sociales. Si se pegan un vistazo ahí por las redes, con esto de los ataques de los trolls, que no hacen otra cosa más que insultar al trabajo periodístico que llevamos adelante, quizás una forma de poder combatir esto es también poner algún mensaje buena onda entre todos los comentarios. Quizás si no te querés involucrar demasiado, podés desde otro perfil adherir a la causa, pero como comunicadores a veces ya medio que ahora ya estamos curados de espanto y ya sabemos de dónde viene, que inclusive a veces son simples máquinas y otra gente que no piensa así, pero son pagos y hacen eso. Pero bueno, quizás un comentario positivo dentro de tantas bardeadas en los comentarios de las redes sociales vendría muy bien. Y por otro lado, Gusti, tenemos otro pedido solidario también. Sí, bueno, dijiste llamado a la solidaridad. Bueno, uno de los principales inauguradores de la radio, un chico que participó mucho acá en Zapatilla y Camiseta, Nicolás, es un niño que tuvo un accidente bastante grave hace un tiempo. Están haciendo un llamado a la solidaridad para que Nicolás pueda seguir recuperándose en su casa. Necesita una cama ortopédica, un colchón, anti-escaras, si es mejor, una estufa eléctrica y un aspirador de secreciones. Así que esto lo estamos circulando en las redes sociales. Si saben de alguien, si conocen a alguien, comuníquense con la radio. Comuníquense con la radio o comuníquense al número de teléfono que está en el posteo que subimos, que es el contacto de la madre, que es Belén. Es el 11 25 29 35 60. Se llama Belén, la madre de Nicolás. El número es 11 25 29 35 60. Ahí pueden mandar su solidaridad, sus mensajes. Van a ser bienvenidos siempre. Así que, bueno, con esto nos despedimos, Alecito. Así parece, Lucas. Gracias por estar ahí del otro lado y traer estas novedades en series, como siempre, agradecidos acá del programa. Bien, nos vemos entonces. Chau, Luquitas. Bueno, gente, gracias por estar del otro lado. Gustavo, un placer. Amigo Cushi, gracias por estar. No, por favor. Y para mí es un placer estar acá con ustedes. Ya lo saben. Ya lo sabemos. Gustavo, nos estamos viendo, escuchando el próximo viernes acá en el estudio, porque seguramente en la semana no volveremos a cruzar en el Club Mirabal, en el Galpón Cultural, en alguna actividad ahí, o en donde ahí sea, o tomando unos mates nos cruzamos. Amigues, amigos, amigas, cuídense que la gorra está resarpada. Esto fue Así es la Vida por Radio Las Cabas 90.3. Chau, chau.